Desde las 8 de la mañana, como ya lo mencioné, se realizó este evento por el centro del municipio de Soacha. De acuerdo a la categoría, pues se corría también la distancia. Estuve hablando con el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, Luis Daniel Carrillo, también con el subdirector deportivo Raúl Pico, con algunas mamitas, con periodistas de diferentes medios de comunicación que estuvieron presentes. En fin, creo que fue un evento que superó las expectativas. Hay que tener en cuenta, Zulay, que esta carrera llega a su quinta versión y que año tras año el número de participantes ha venido creciendo, pero una cosa enorme. Yo no sé específicamente cuántas mujeres participaron este año en la carrera atlética, en la quinta versión de esta carrera atlética de la mujer, pero unos hablan de 4.000, otros de 5.000. Yo no sé la cifra oficial finalmente, porque eso se da una vez se inscriban todas las participantes de acuerdo a la numeración. Creo que el director Luis Daniel Carrillo habló de unas 4.000, ¿cierto, Zulay? Sí, señor, habló de 4.000 deportistas y la premiación cercana para la categoría élite que su merced habla ahorita fue casi de 20 millones de pesos. Muy de mi tierra. Muy de mi tierra, pero me encanta. Yo también lo utilizo porque no me gusta el usted. Me parece que es como muy despectivo. El su merced es muy de respeto. Sí, el su merced me gusta más. Benevolencia, de admiración del otro, de hablar bajo las condiciones del otro y de casi rendirme ante el otro. Su merced, a vuestra merced, recordemos. Hay algunas personas ignorantes que se burlan del su merced, pero yo sí con orgullo lo utilizo. Mire, la premiación fue muy buena, aunque vean, Zulay, que esta carrera atlética no era tanto, no se competía tanto por premios en efectivo, más por salir a hacer deporte, más por valorar el hecho de ser mujer en sí, de salir con el bebé, de decir, aquí estamos presentes. Además que hay ingredientes y valores agregados, Zulay, no fue solamente correr. Mire que algunas secretarías se incorporaron al evento, también habían charlas, había asesoría, en fin, creo que toda una organización alrededor de lo que fue la quinta versión de la carrera atlética de la mujer. Escuchemos al licenciado Luis Daniel Carrillo, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, quien agradeció la participación de las mujeres de diferentes lugares del municipio y destacó el incremento de competidoras y obviamente en cada una de las categorías. Bueno, primero que todo, agradecerle la participación masiva a todas las mujeres que representan el municipio de Soacha y, por supuesto, a todas las que nos vinieron a acompañar de diferentes partes del país. De verdad que muy contentos, entregando un balance totalmente positivo, incrementando este año aún más la participación de todas nuestras representantes del género femenino en nuestro municipio de Soacha, con un aproximado de 4.000 personas, 4.000 mujeres participando hoy en esta carrera atlética diseñada especialmente para ellas, para reconocer el trabajo que día a día hacen por toda la comunidad. Y el mensaje es claro, donde las invitamos a que hagan actividad física, participen activamente en una competencia sana, donde la intención del instituto es integrar a todas las mujeres y reconocerles un poco el esfuerzo que día a día hacen para con nosotros, digamos en este caso los hombres. Sí, señor, reconocer el trabajo que realizan las mujeres de aquí de nuestro municipio y también pues las mujeres que vinieron a visitarnos en esta carrera atlética. También el subdirector del instituto, Raúl Pico, habló sobre el balance positivo que tuvo la carrera y sobre todo destaca que se haya cumplido con el objetivo social del certamen. Resultados muy positivos, año tras año venimos mejorando no solo en organización sino en convocatoria. Recordemos que en el año 2012 participaron aproximadamente 1.800 mujeres en las diferentes categorías y hoy estamos alcanzando una participación aproximadamente de 5.000 deportistas en las cuatro categorías que se proponen para el evento, entre las mamitas gestantes y lactantes, la adulta mayor, las menores de 18 años y las mayores de 18. Eso quiere decir que pues, es un gran éxito del evento en todo sentido. Bueno, uno de los grandes objetivos de la carrera de la mujer, más allá de venderlo como un evento competitivo, es como usted lo dice, Ariel, es un evento social, es un evento de inclusión, es un evento de equidad de género de la mujer y realmente pues ese es el gran propósito, el de poder incluir todos los ciclos vitales, como usted lo mencionaba, las mamitas con sus coches, con sus bebés recién nacidos, algunas mamitas embarazadas, la caminata igualmente que hacemos con el adulto mayor también pues es una categoría muy social, de mucha inclusión y ya las categorías competitivas son únicamente dos, que son de las de menores de 18 y las mayores de 18 años. Y a propósito del licenciado Carrillo, él dice que este evento hace parte de las cuatro grandes actividades que hace el Instituto Municipal de Recreación y Deporte al año y sirve de preámbulo a los mismos. Recordemos que próximamente ya se avecina en el municipio de Soacha la gran carrera atlética internacional Ciudad de Soacha. Y mire, Zulay, que la carrera de la mujer, pese a que realmente es nueva, quinta versión, el quinto año, pues creo que se puede hablar que es un evento considerablemente nuevo, pero ya forma parte de esos grandes eventos organizados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. Próximamente la carrera atlética internacional Ciudad de Soacha y la clásica de ciclismo. De hecho, este es un preámbulo para los eventos grandes que siempre el instituto tiene para mostrar en el municipio y pues esperamos, como siempre, seguir haciendo la convocatoria para que la gente nos acompañe de una manera masiva.